la gente nos mira. Un pequeño descuido y todo se acabó. Disimula, fingiendo que te aburres, y piensa en mis caricias, nuestras tardes de amor. Disimula, haz como si no pasara nada. Bésame en tu mente, pero amor, no, no, no, no, no te arriesgues nada. Disimula, cuida de no hacer una locura. Déjate llevar y ten valor, amor mío, por favor. Disimula y no busque mis ojos, que una simple mirada nos puede traicionar. Disimula, no hay que hacer que siquiera permanece a su lado y actúa natural. Disimula, haz como si no pasara nada. Bésame en tu mente, pero amor, no, no, no, no te arriesgues nada. Disimula, cuida de no hacer una locura. Déjate llevar y ten valor, amor mío, por favor. Disimula, que la gente nos mira. Un pequeño descuido y todo se acabó. Disimula, pidiendo que te aburres, y piensa en mis caricias, nuestras tardes de amor. Disimula, haz como si no pasara nada. Bésame en tu mente, pero amor, no, no, no, no, no, no, no, no te arriesgues nada. Disimula, cuida de no hacer una locura. Déjate llevar y ten valor, amor mío, por favor. Disimula, mi amor, disimula. De no hacer una locura, al mirarme disimulas. Atenciones, como nunca tú acostumbras. Disimula, mi amor, disimula. Cuando bailamos merengue, que derroche de ternura. Qué niña más linda. Manos.